De repente se despierta Isabel la divina, y en su lento desvelo sus bostezos exude. De las nocturnas sedas hombro blanco descubre y canta debajo de su ducha matutina. Después irrumpe ella repentina en la cocina, ya con su piel limpia de la cotidiana mugre, y deja que la vetusta máquina murmure, mientras le despacha ésta su diaria cafeína. Demora aunque sea un parco momento y me besa, antes de marcharse hacia su laboral infierno, que infinito, inefable, sobre su espalda pesa. Desaparece. El diurno Apolo presta su velo, cubriendo su camino a la mecánica selva. Me dirijo al día, a la noche, mi diosa espero.